12 y 46 minutos, entramos en la recta final de la mañana, pero nos vamos a quedar antes de marcharnos con un último encuentro de actualidad local, porque estamos pendientes de conocer las novedades en el marco de la Diputación Provincial de Cádiz, con ese Consejo de Alcaldías que se ha celebrado en la mañana de hoy. Y precisamente de ello vamos a informarles a continuación con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Isabel Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy Consejo de Alcaldías en el marco de la Diputación de Cádiz de manera telemática, como se viene desarrollando, ¿no?, durante estos tiempos de coronavirus en los que nos encontramos, y en él se abordaban diferentes cuestiones que hablan de fondos y recursos que van a llegar a nuestra localidad para el desarrollo de planes especiales por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y pues querías también informar de todo ello, ¿no?, de lo que se acaba de acordar. Pues la verdad es que sí, Rocío, porque de nuevo se comprueba, ¿no?, que esa convocatoria que hace la presidenta de la Diputación a los alcaldes y alcaldesas de los municipios menores de 20.000, pues vuelve a tener contenido, vuelve a tener empatía y también pues adelantar, ¿no?, un poco todo lo que puedan ser recursos dirigidos al contexto tan difícil que se está viviendo actualmente en los distintos municipios por las situaciones personales y particulares de nuestros vecinos y vecinas y, como no, también de nuestros comercios y negocios, ¿no? Entonces, es verdad que si hace pocas semanas pues teníamos un primer consejo de alcaldía en el que se nos informaba de que se iba a poner ya a aprobación en un pleno que ya tuvo la Diputación Provincial los planes de cooperación local, que eran dirigidos, como dijimos, a contratación en el municipio para personas desempleadas, donde Ubrique contaría con unos 172.000 euros para este plan de cooperación local de 2020, y donde también nos explicaba un primer plan, ¿no?, de emergencia ante la situación del COVID-19 para atender situaciones de adquisición y ayuda, sobre todo, como estábamos diciendo, a las familias de las localidades, donde Ubrique pues obteníamos 46.666 euros para poder hacer y atender esas tareas, ¿no?, de necesidad que desafortunadamente vamos comprobando semana a semana, que se van ampliando el número de personas, de familias que van pidiendo ayuda, como tiene que ser, al Ayuntamiento de Ubrique por la situación tan difícil en términos económicos y de sustento familiar. Y en esta mañana pues nos hemos llevado de nuevo una grata sorpresa. Como digo, siempre que la presidenta convoca este Consejo de Alcaldía de la Diputación Provincial, suele darnos grandes noticias, respiros y desahogos, y en esta ocasión pues nos informaba de que se van a poner en marcha dos planes nuevos dirigidos a los ayuntamientos, uno en relación al empleo, porque todos coincidimos, la mayoría de alcaldes y alcaldesas entendemos, ¿no?, que la mejor manera de ayudar en dificultad económica a nuestros vecinos no puede ser solo a través de ayudas, ¿no?, económicas, sino también intentar pues un periodo de contratación, aunque sea breve, pero siquiera que durante un tiempo pues esa persona pueda también tener un aliento, ¿no?, y dignificar todo lo que es ganarse ese sustento para él y su familia. Y por eso insistimos en los planes de empleo, que también hemos hecho una valoración conjunta, ¿no?, que si bien la competencia es de la Junta de Andalucía, estamos esperando todos los ayuntamientos para ver si ponen en marcha esos planes de empleo que existían a través de la Junta de Andalucía, que venían en esta fecha aproximadamente, y estamos esperando que también haya noticias en ese sentido, pero que al día de hoy pues no podemos adelantar, ¿no?, ninguna novedad al respecto. Pero aún así, esa necesidad permanente de que la provincia de Cádiz siempre, ¿no?, sometida a esas cifras de desempleo tan importantes, y pues ahora más que nunca cabe pues solicitar con más contundencia lo que son planes extraordinarios tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para que Cádiz pueda afrontar esta situación de dureza todavía más añadida o incluso crítica, ¿no?, en esta situación tan extraordinaria en la que nos encontramos. Entonces, Rocío, pues sí que es verdad que afortunadamente vamos a contar con ese nuevo plan de empleo. Ella nos ha explicado en principio lo que son los elementos, ¿no?, que componen este plan y que luego ya pues nos irá dando el detalle a cada uno de los ayuntamientos de las cuantías que vamos a percibir para estas contrataciones. En principio, un plan de empleo para la provincia de 2 millones de euros, donde vas a conjugar de nuevo el criterio tanto poblacional y el fijo para que aquellos municipios menores puedan tener también, ¿no?, la ayuda suficiente para poder remover un poco la contratación a través de los ayuntamientos y con contrataciones de un máximo de 6 meses. Así que también nos ha manifestado pues que este plan de empleo además va a tener una justificación, una ejecución larga hasta el año que viene, es decir, que podemos ir, digamos, planificando un periodo para el destino de estos recursos que obtengamos para este plan de empleo extraordinario y específico ante el COVID-19, pues podamos ejecutar hasta septiembre del año que viene y, por tanto, la justificación para otoño del año que viene. Así que podemos ir planteando, no solo con la inmediatez, que ahora mismo se están haciendo con otras iniciativas, sino también ir viendo en el desarrollo que vayamos teniendo del mercado laboral, ¿no?, y también de la incidencia y el sustento de los distintos negocios y actividades económicas, pues podamos ir viendo en qué momento los ayuntamientos podemos poner en marcha estas contrataciones. Y luego también, como todos sabemos, lo hemos comentado varias veces, ya hubo una resolución del Gobierno del 18 de marzo en la que permitía a los municipios el destino del 20% de superávit a cuestiones de actuación social, ¿no? Entonces ya la Diputación Provincial ha liquidado su presupuesto 2019 y que le va a permitir un 20% de su superávit, que son 3 millones de euros para la provincia, y que nos va también a comunicar en breve las cuantías que tendremos cada uno de los municipios pues para todo lo que es la atención social, ¿no?, de ayudas económicas, de servicios tan importantes como la ayuda a domicilio, el refuerzo de los mismos, en fin, un paquete de acciones que nos detallarán en función de lo que permitía esta modificación a través de esta resolución del 18 de marzo y que también en breve pues nos darán a conocer. Y por último, el tercer elemento también bastante importante es que va a haber una reformulación de los planes provinciales para que puedan ser contemplados con carácter bianual, de manera que podamos también hacer una planificación más efectiva, ¿no?, en estos planes provinciales y poder liberar por parte de la Diputación esos recursos que se manifiestan y se hacen a través de obras específicas en nuestros barrios, en el caso de Ubrique. Y bueno, ya a expensa de conocer el detalle de todas esas condiciones, de la regulación que tendrán estos planes, pero yo creo que en el día de hoy, si tengo que resaltar algo, pues que la Diputación ha demostrado, ¿no?, su capacidad y también su compromiso con los municipios, que ha movilizado en el estado de alarma 26 millones de euros de manera extraordinaria, cuestiones, además, recursos que no estaban puestos en las partidas presupuestarias. Ya nos ha estado comentando cómo estamos también los ayuntamientos, ¿no?, buscando esas modificaciones presupuestarias para liberar recursos en pro de la ayuda social y económica, y son 26 millones de euros lo que va a poner durante el tiempo que llevamos a disposición de los ayuntamientos gaditanos y que supone, como estamos diciendo, un oxígeno, ¿no?, a la hora de atender todas estas cuestiones. Pero es verdad que el Consejo de Alcaldía nunca queda ahí, siempre compartimos lo que son también un órgano donde unifica, ¿no?, y coordina las diferentes visiones que tenemos los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos e intentamos de coordinar, ¿no?, pues acciones, demandas y solicitudes, medidas para la atención de esa realidad que tenemos en los pueblos. Y ahí pues también ha habido un espectro, ¿no?, de cuestiones que se han planteado por distintos alcaldes y alcaldesas, donde yo también he estado comentando que hay decisiones que se están adoptando en servicios esenciales como es el de salud, fundamentales para toda la comunidad, pero se están tomando decisiones dentro de la dirección del SAS, dentro de salud, de reordenar, digamos, la atención especializada en Ubrique con respecto a la comarca de la Sierra de Cádiz, todas las especialidades dirigidas al hospital de Villamartín y anulando, por tanto, reconduciendo esas citas del hospital de otros hospitales como son el de Jerez y el de Ronda. Y nos preocupa, Rocío, yo creo que los ayuntamientos al día de hoy no hemos sido convocados a ninguna reunión con la Junta de Andalucía para analizar la situación actual que estamos viviendo, por dónde vamos a caminar conjuntamente de manera unida, como no puede ser de otra manera, para afrontar esta situación. Y se echa muy en falta a una Junta de Andalucía que no está contando con la visión y también las vivencias de los distintos ayuntamientos, pero ya no solo es preocupante esa situación de no poder transmitirle, ¿no?, a nuestra comunidad las medidas que creemos que serían más efectivas a la hora de paliar o de ayudar o de minimizar, ¿no?, los efectos de esta crisis sanitaria sobre la economía y las familias, sino que también que se están adoptando decisiones sin que los ayuntamientos ni los alcaldes ni alcaldesas conozcamos realmente la justificación de esas decisiones y que nos van a llevar a un mapa sanitario muy diferente al día de hoy, algo que desde luego vamos a seguir demandando y exigiendo que se nos explique y bueno, y también que escuchen nuestra opinión por si hay que reconsiderar toda esta situación para la mejora del servicio, en este caso de sanidad. Y entonces, pues, contenta de este Consejo de Alcaldía, donde vamos a contar, ya podremos concretar exactamente la cuantía para Ubrique, pero con dos planes específicos nuevos y extraordinarios ante esta situación, en el ámbito del empleo, para poder hacer contrataciones a desempleados y a personas desempleadas, y también en el ámbito social, ¿no?, que además también ya nos ha comentado la presidenta, ya también ha dirigido el reparto del fondo social que estaba pendiente, aquel fondo que dirigió el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, para que fuera canalizado a los distintos ayuntamientos, donde, como sabemos, la Junta de Andalucía hizo una reserva de estos fondos para su servicio autonómico y el resto lo dirigió a los ayuntamientos donde los menores de 20.000 estábamos dentro, ¿no?, del paraguas de la Diputación, y ya nos ha informado la presidenta pues que ha hecho esos decretos de reparto donde, pues bueno, Ubrique contaremos con esos 57.000 euros que hemos comentado también en alguna ocasión. Así que, bueno, pues aprendiendo también, se lo decía la presidenta, los ayuntamientos estamos intentando de no solo hacer esas modificaciones presupuestarias, como ya hicimos en el pleno de extraordinario último del ayuntamiento, para reconducir fondos que estaban previstos para otros fines, ¿no?, y reconducirlos a lo que es el apoyo también del tejido socioeconómico de Ubrique, a los autónomos y pymes. Estamos en ese diseño de un plan de activación o de reactivación municipal y que esperamos ir culminando, y en función de cómo vayamos avanzando en este plan, pues también determinará si iremos a un pleno ordinario para su aprobación, que tocaría este próximo martes, o tendremos que esperar a una convocatoria en días posteriores para un pleno extraordinario. Así que ojalá pudiera tener todo definido, y por eso comentábamos que los ayuntamientos sabemos del trabajo que supone de hacer todas esas modificaciones, de obtener todo la viabilidad de los informes técnicos y económicos para afrontar situaciones que desde luego nos dan un poco de aliento para poder atender a nuestra gente, que sabemos que lo están pasando mal y que son situaciones que se están agravando y que por desgracia además no hay al corto plazo unas expectativas muy halagüeñas, y que tendremos que seguir trabajando en ese tipo de instrumentos y de herramientas, ¿no?, de apoyo a nuestros vecinos y vecinas. Son diferentes planes, acciones, medidas que llegan con la repercusión de fondos directamente que van a ir destinados a los ayuntamientos, en este caso al Ayuntamiento de Ubrique. Ahí ya, bueno, pues por ahí tres o cuatro líneas, ¿no?, de las que nos has hablado, las últimas dos en este Consejo de Alcaldía, de las que informaba pues la propia presidenta de la Diputación. Pero todo esto que se está anunciando y que todavía no llega con montante económico directamente al Ayuntamiento de Ubrique, se tiene que trabajar precisamente desde las administraciones. Por un lado, para darle vía administrativa a esos procedimientos que deleguen en el dinero que va a llegar al ayuntamiento, y por otro lado desde el ayuntamiento para saber en qué y cómo se va a gestionar esos recursos públicos que van a llegar, ¿no? Todo eso es volumen de trabajo también. Así es, Rocío. Ya ella nos ha dado la previsión, ella en principio lo quiere llevar a su pleno del mes de junio, que es el tercer miércoles del mes, y en principio será el pleno pues como fue el anterior de la Diputación, ¿no?, donde se dará ya la aprobación de estos planes y comenzará, como tú bien dices, toda la tramitación administrativa, donde comenzará con una exposición pública como no puede ser de otra manera, y luego ya los ayuntamientos pues adaptando, ¿no?, las solicitudes que tenemos que hacer con respecto a las finalidades y a los objetivos que tienen estos planes. Claro, y hasta aquí poco más se puede hacer, porque igual sí que se va adelantando, ¿no?, en proyección de futuro de lo que se puede destinar esa serie de recursos, o más que a qué, que eso sí viene más bien limitado, a cómo, ¿no?, se puede gestionar esos recursos. Así es, pero hay cuestiones tan importantes como bueno, como es también esperar, ¿no? Al final, ¿qué ocurre con él? Porque los alcaldes estamos ahora continuamente, ¿no?, demandando ayuda social, ayudas económicas, pero sabemos que necesitamos también de la inversión pública, de lo que es también la transformación de las infraestructuras de nuestros pueblos, que ahora mismo la prioridad son otras y se van quedando un poco en el segundo plano, pero ahí también tenemos las expectativas puestas en esa modificación que se sigue trabajando por parte del Gobierno de España y de la Federación Española de Municipios para que el 80%, ¿no?, del restante de los superávit municipales se puedan dirigir a este tipo de inversiones. Así que iremos viendo el cómo depende, ¿no?, del fin. Entonces, cuando tengamos, ahora mismo estamos hablando de cómo resolver todas las ayudas en el ámbito social, que lo tenemos muy trillado gracias a la profesionalidad de nuestro Departamento de Servicios Sociales a través de esas demandas, ¿no?, de ayudas a las familias. Y bueno, y esperemos que más adelante podamos estar retomando, ¿no?, lo que es esa inversión necesaria para la infraestructura, que no debemos de anularla plenamente, sobre todo también porque permite contratación de empresas pequeñas y especialmente locales para mantener también su actividad, y seguimos insistiendo en esa pata, ¿no?, que no puede fallar, que ahora mismo es verdad que está en un segundo plano porque la necesidad que estamos atendiendo, intentando de llegar, es la perentoria y la urgente, pero tendremos que ir también avanzando en ese camino de no dejar el desarrollo, ¿no?, y de nuestro municipio en otras cuestiones también importantes. Bueno, pues en principio, como decíamos, ahí quedan esas dos planteamientos de planes que llegan con recursos hasta los ayuntamientos. Por un lado, ese plan de empleo a nivel provincial, dotado económicamente con esos 2 millones, que va a repercutir sobre todo en la contratación, ¿no? Ahora los ayuntamientos tendrán que determinar cómo sería, o sea, para qué sería esa contratación, sí, ¿no? Que ahí estaríamos, ¿no? Y sí, porque, dime. Como tú bien dices, solo sabemos que son 6 meses, dice que va a permitir también perfiles cualificados y no cualificados, ya dependerá, claro, tenemos que saber exactamente cómo se regula, por lo que comentábamos, ¿no? Ubric ha puesto en el plan de cooperación de este año, de esos 172.000 euros, por un perfil más técnico, más profesionalizado, más de formación, y bueno, pues seguramente en nuestro caso, pues tiremos seguramente a contrataciones, digamos, menos profesionales o menos especializadas, ¿no? No es la palabra profesional, sino especializada. Y irnos a contrataciones que nos puedan resolver situaciones sociales perentorias a través de la bolsa de trabajo, en fin, o si tuviéramos que rediseñar también un plan específico, ¿no?, de empleo ante esta situación, ante el COVID-19, y como tú bien dices, depende de cómo se formule este plan y saber ya por los ayuntamientos, una vez que nos llegue todos esos condicionantes, el cómo vamos a poder hacerlo. Y luego ese superávit, ¿no?, de la Diputación, que lo que va a permitirse es pues la ayuda social pura y dura, ¿no?, más que nada. Sí. Ahora es verdad que se ha hecho esa, digamos, excepcionalidad en la normativa estatal para que podamos destinar el 20% no a las inversiones financieramente sostenibles, y se ha priorizado sobre el gasto social. Y ahora es que, claro, es la preocupación, porque yo creo que todas las administraciones públicas en los distintos ámbitos han aprendido de situaciones diferentes. Esta es nueva, estamos aprendiendo día a día. Pero es cierto que en aquella crisis, ¿no?, de aquella burbuja inmobiliaria que supuso un receso con unas consecuencias muy drásticas en las economías familiares y en el empleo, y yo creo que en esta ocasión las administraciones públicas, en todos sus espectros, como estoy comentando, están teniendo el objetivo de dirigir los recursos a las personas que tienen que formar parte del eje de las políticas públicas, y por eso ahora mismo están centradas en todo lo que es la posibilidad de aportar fondos a esas atenciones, sin duda, pues perentoria, ¿no?, y más que importante. Bueno, pues aquí en ese anuncio, ¿no?, de inversiones que van a llegar a nuestra localidad a través de estos planes de acciones, de recursos que se disponen por parte de la Diputación Provincial para municipios de menos de 20.000 habitantes, donde se encuentra nuestra localidad, y así se anunciaba en ese Consejo de Alcaldía de esta mañana. Pero en paralelo, pues hay que también explicar un poco, ¿no?, cómo se va tomando el pulso a esa normalidad, esa transición hacia la normalidad, ¿no?, que viene establecida con ese proceso de desescalada, temporada con las distintas fases. Nosotros nos encontramos ahora mismo en esa fase 1, segunda semana de la primera fase, donde se permiten hacer una serie de cosas con unas limitaciones concretas y cómo se va adaptando el ayuntamiento para ir avanzando, ¿no?, hacia esa normalidad que se permite. Y en este sentido, pues hay que hablar, por ejemplo, de apertura de servicios, por ejemplo, el cementerio, apertura, por ejemplo, de lo que será el patronato municipal de deporte, los servicios que se puedan prestar o los que no, servicios como biblioteca municipal o como salas expositivas, en fin, todo esto poco a poco se va estudiando para, bueno, pues esa transición, ¿no?, a la normalidad, como decíamos antes. Así es, Rocío. Ahora sabemos que, bueno, el Gobierno aprobó un plan estratégico de desescalada en el territorio nacional que va por fase. Como sabemos, cada una de las fases pues contempla e incorpora servicios en cada una de ellas o modificaciones de esos servicios que se van poniendo en marcha o que se van reincorporando, ¿no?, el personal para poder prestarlo y va cambiando también esas limitaciones o esas condiciones que se van estableciendo. Como hemos explicado en estos días atrás, pues estamos en esta fase 1 donde tú bien has planteado esos servicios que podíamos poner en marcha. Hablamos de reincorporación, o mejor dicho, incorporación, ¿no?, presencial, porque la administración ahora mismo local está trabajando de manera telemática. El teletrabajo que todos escuchamos, ¿no?, continuamente, se están en la mayoría de servicios que tenemos en el ayuntamiento atendiendo por vía telefónica y por correo electrónico. Tenemos en el propio ayuntamiento, como no puede ser de manera, el registro, ¿no?, municipal, y también la atención directa a personas que se puedan dirigir para informarse de cómo tienen que hacer según el asunto que tengan que tramitar ante el ayuntamiento. Y ahora pues se trataba de ir incorporando presencialmente el personal del ayuntamiento, determinados servicios que, como tú bien decías, ayer hacíamos esa apuesta en común de los trabajadores afectados de los servicios que íbamos a poner en marcha con carácter inmediato, como era el cementerio municipal, las instalaciones deportivas al aire libre, también los centros educativos, porque ayer comenzaban también esa presencia, ¿no?, de los equipos directivos y administrativos de los centros educativos para el periodo de matriculación, perdón, sí, sí, sí. Y claro, y también lo que son los planes y programas de obra. Y ya pues ayer tuvimos esa formación. Hay que tener paciencia, sobre todo por las garantías que tenemos que tener hacia las personas que se van incorporando, para que tengan, como no puede ser de manera, todos sus equipos de protección, y donde exista también el diseño, ¿no?, claro, de cómo los usuarios pueden, hasta dónde y de qué manera pueden ser atendidos en estos servicios. Y ya después de ayer, de ese periodo de formación a los trabajadores, pues ya hoy hemos podido abrir las puertas para la visita del cementerio municipal, y también ya hoy vamos a estar difundiendo lo que es el número, ¿no?, por el que se puede hacer reserva en las instalaciones deportivas que se abren, y ahora te detallo, y también pues a través de vía telefónica, y para que ya mañana pues empezara a haber personas que puedan estar usando estas instalaciones. En este sentido, Rocío, la fase 1 pues habla solo de instalaciones deportivas al aire libre, no se permiten instalaciones cerradas, y dentro del aire libre, pues como sabemos, solo pueden ser utilizadas por una persona y como mucho dosis, se mantienen las distancias de seguridad, y entonces pues hablamos de las pistas de tenis, de las pistas de pádel, del campo número 3 y de las pistas de atletismo. Entonces ya mañana pues veremos a usuarios, espero, utilizando estas instalaciones con todas esas medidas, ¿no? Que al principio, y bueno, y siguen siendo extrañas, pero que parece que nos vamos acostumbrando cada vez más pues a vernos con esas mascarillas, con esos guantes, en fin, con protección de cara a evitar contagio del COVID-19, ¿no?, que es lo que está como objetivo prioritario y primordial en todos los aspectos de económico, del ámbito privado y también del ámbito de los servicios públicos. Y bueno, y ya pues estos cuatro servicios se han puesto en marcha, y ahora, como tú bien decías, pues tendremos que definir en esta semana la biblioteca y los centros culturales y expositivos para ver ya la apertura, ¿no?, y la incorporación de trabajadores de manera presencial y que ya puedan visitarse estos centros. Claro, en principio el que desde mañana ya los usuarios puedan acudir a estas instalaciones deportivas, estas cuatro que nos has comentado, pistas de tenis, pádel, campo número 3 y pistas de atletismo, significa que previamente ha tenido que haber un trabajo de mantenimiento de las instalaciones, de desinfección, por supuesto, y de incorporación de la plantilla para, bueno, pues que se le pueda dar uso, ¿no? Así es que todo va, la desescalada supone también una progresividad, ¿no?, en todas las actuaciones y decisiones que se van adoptando. Y claro, ayer, pues como estábamos diciendo, tocó el momento de la formación e información de los trabajadores, y ahora, en el día de hoy, pues se están poniendo a punto esas instalaciones que se abren para que mañana puedan estar ya usándose. Y como tú bien dices, es toda una cadena que se va engranando para que se tengan los resultados de terminar, ¿no?, con el servicio abierto, repito, bajo las condiciones que nos establece el Gobierno de España y las autoridades sanitarias, y que suponemos pues vamos a ir ampliando con respecto, vayamos avanzando en ese plan de desescalada. Vale, y aquí te voy a preguntar una cosa que sé que para la que no hay respuesta, pero aún así te la voy a preguntar. En esta fase en esta fase no se permiten abrir todavía piscinas, pero teniendo en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina, pues sí que te quería preguntar por ello. ¿Qué se está planteando de cara a la piscina de verano, sobre todo, ¿no?, en nuestra localidad? Bueno, pues en nuestra localidad, como toda la localidad, está sometida a esas instrucciones en todo el territorio nacional, y las piscinas se contemplan en la fase 2. Es verdad que todavía no he podido leer con detenimiento, y bueno, me imagino que se podrá hacer un uso diferente en esa nueva realidad, ¿no?, que tanto hablamos. Y bueno, habrá momento, Rocío, la semana que viene, ya cuando pasemos, ¿no?, de poner en activo pues todo lo que nos permitía esta fase de abordar esos retos nuevos, y ya tenemos pues distintos planes también de indicaciones, de instrucciones con respecto a los espacios de agua, en este caso a las piscinas, y se habla tanto de abiertas como climatizadas, es decir, exactamente, interiores, y estaremos viendo, pues trabajando, ¿no?, con el personal del Patronato Municipal de Deporte, el cómo dar ejecución a esas instrucciones que nos marcan, pero lo que nos permitan lo vamos a ir adaptando en el municipio de Ubrique, sin lugar a dudas. Todo lo que sea abrir estos servicios, como digo, de manera muy diferente, yo no soy capaz de determinar, porque la piscina ha tenido grandes debates, yo creo que todos hemos cedido en algún momento algunas reflexiones, ¿no?, y también diagnóstico de estas instalaciones, y es verdad que el agua no es el problema en sí, el agua no es como medio, digamos, contaminante o medio que fomente la propagación del virus, pero es cierto que el problema está en la relación del público con respecto a estos espacios. Entonces, bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que nos determina, que seguramente será algo de este sábado, el cómo que entremos, ¿no?, en principio, todos los territorios, unidades territoriales, en este caso de Andalucía, pues en esa segunda fase, y ya nos determinarán todas esas condiciones y requisitos que tendremos que hacer y cómo vamos a prestar ese servicio al usuario. De todas maneras, sí que es cierto que conforme, como bien decía, se vayan llegando esas instrucciones de lo que podemos y de cómo podemos hacerlo, pues se irán aplicando, ¿no?, en nuestro municipio. Ahora llega la apertura de instalaciones deportivas, estas cuatro en concreto, que son las que se nos permiten y son las que se abren ahora. Luego ya en el futuro pues iremos viendo, ¿no?, lo que se va permitiendo y cómo se puede realizar en nuestra localidad. Sí, porque ahí está abierto incluso las playas, Rocío, en fin, que ahí todavía sabemos que sí, que va a haber una apertura, el cómo, la limitación, en fin, ya eso es lo que hay que ir concretando y bueno, y ver cómo disfrutamos de una manera diferente, más restringida y limitada por parte de todos, pero entiendo, ¿no?, que un disfrute posible habrá, más limitado lógicamente, pero bueno, que al final podremos estar siquiera algún día de baño en las piscinas, ¿no? Vale, tenemos pendiente, bueno, pues conocer con más detalle con la delegada de deporte estas cuestiones en torno a lo que va a ser la apertura, ¿no?, de los distintos servicios del Patronato Municipal de Deporte, pero por concretar, lo digo porque después los oyentes nos lo preguntan y nos quedamos sin saber qué contestar, ¿no? Por concretar, aquella persona que quiera darle uso a la pista de tenis a partir de mañana, que ya se puede, por ejemplo, ¿no?, ¿qué tiene que hacer? Telefonear, ¿no?, porque yo imagino que ahora la atención al usuario no está disponible, ¿no?, en el patronato. Bueno, es que lo que pasa, Rocío, que como a las 10 de la mañana comenzaba el Consejo de Alcaldía, que hemos terminado ahora, no he tenido tiempo de verlo y concretártelo con la concejal de deporte, la concejala. pero ya ayer le dimos un visto bueno a una aplicación telemática para la reserva online y también acompañado de un número de teléfono, que sí que entiendo que es del personal del patronato, para poder hacer la reserva. Entonces, ahora tal y como cuelgue con vale. vosotros, pues veré si ya lanzamos, ¿no? Y en eso volveremos a pedir vuestra inestimable colaboración, que nos ayudéis pues a la difusión de esa forma de reservar las instalaciones para quien mañana ya quiera estar en una de ellas, pues pueda hacerlo. Es verdad que ahora mismo el aforo, ¿no?, reducido de estas instalaciones, pues será un número de usuarios quizá mucho menor a lo que inicialmente se demande, pero bueno, hay que cumplir, como estamos diciendo, con lo que se nos pone por parte de las autoridades sanitarias, restricciones, y así lo haremos, pero tiraremos de vosotros, con lo cual ya mismo espero que tú puedas, ante cualquier llamada de cualquier ciudadano o ciudadana para poder usar esas instalaciones, poder tener una respuesta muy clara, porque ya lo tenemos todo diseñado y lo que no he preguntado, que por lo que tú me estás diciendo, entiendo que no teníamos que poner en conocimiento, ¿no?, de esa demanda de esas personas que estén interesadas en el uso de instalaciones, pues el cómo tienen que hacerlo. Bueno, de todas maneras, a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no?, Patronato Municipal de Deporte, está volcando información continua durante todo este tiempo con distintas planificaciones deportivas y demás, y bueno, pues yo imagino que también se volcará, ¿no?, toda la información correspondiente, y seguiremos también detallándola en cuanto pues la conozcamos. Eso en cuanto a lo que sería pues la reapertura, ¿no?, por así decirlo, de todos los servicios municipales, de lo que es nuestra localidad, esa normalidad tan deseada en la fase en la que estamos y cómo podemos hacerla, y eso también, bueno, pues en cuanto a todas esas determinaciones que se daban a conocer en ese Consejo de Alcaldía que se celebraba esta mañana en el ámbito de la Diputación. ¿Qué más podemos decir en la jornada de hoy? Pues Rocío, que esto es, bueno, yo creo que tengo que agradecer una vez más lo que ha sido la implicación, la profesionalidad y también pues el compromiso en definitiva, ¿no?, con lo que es la administración municipal, en este caso del ayuntamiento, de todos los trabajadores y trabajadoras que han estado prestando servicios esenciales en una fase cero, ¿no?, o inicial, como eran hemos tenido ahí a nuestras auxiliares de hogar, a la policía permanentemente a Piñón, hemos tenido personal administrativo en el ayuntamiento que ha estado abierto durante todo este tiempo para que cualquier persona no pudiera tener solo la posibilidad de información telefónica, sino que si tuviera algún problema, alguna necesidad, pudiera acudir, ¿no?, al ayuntamiento, estando abierto, como estábamos comentando, la atención al ciudadano. Y creo que le recibo pues reconocer ese esfuerzo añadido a aquellos trabajadores y trabajadoras que han estado teletrabajando con las dificultades del ambiente familiar compatible con el profesional, que a veces pues bueno resulta difícil cuando también a lo mejor pues son unidades familiares con menores que tienes que estar también atendiendo a lo que es su proceso educativo, donde pues los colegios y el personal docente ha demostrado también esa capacidad de flexibilización y adaptación a unas condiciones que son insólitas en toda nuestra trayectoria democrática, y bueno, y se hace complicado, ¿no?, lo que es poder estar trabajando. Yo estoy convencida que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras hemos estado, ¿no?, pues echando muchas más horas de lo que se pudiera pensar, y ahora pues se trata de ir haciendo esa incorporación presencial. Y en eso sí es verdad que vamos algo lento, porque primero hay que negociarlo con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y por eso también quería referirme a ello, porque los sindicatos en el ayuntamiento, tanto de UGT como Comisiones Obreras y el CESIF, han estado continuamente en contacto y en reuniones prácticamente a diario con la concejal de personal en la etapa primera o el inicio, ¿no?, del estado de alarma, como ahora que nos vamos incorporando a estas distintas fases, y con ellos pues ya hemos definido una cuestión que para nosotros era muy importante este viernes pasado en la mesa general de negociación, pues el plan, ¿no?, que con carácter general tenemos que cumplir, según nos dan las instrucciones del Gobierno de España, que nos sigue insistiendo en seguir fomentando el teletrabajo, donde nos sigue también instando pues a lo que es el refuerzo de la atención telemática, y luego pues determinar esos servicios que deben de tener, quizás no todo el personal incorporado del departamento, que ahora te comento cómo lo estamos haciendo. Vale. Y tener esa, pues bueno, ese servicio presencial, uh-huh, para cuando alguien vaya al ayuntamiento, a cualquier tipo de gestión pueda hacerla sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, nosotros hemos definido ese plan general para el Ayuntamiento de Ubrique en todos sus servicios y centros, diría, de trabajo. Y luego ya hemos creado dentro de esa mesa general una mesa delegada para que con una menor composición de personas para hacerla más operativa, de cara a que ya vamos viendo uno a uno de los servicios que se van a ir abriendo para ver en qué condiciones están los trabajadores, por supuesto, como digo, con el servicio de prevención y la técnico de prevención municipal determinan pues esos aspectos de seguridad y de salud en el trabajo, y luego cómo queda al usuario, uh-huh, esa prestación del servicio. Ahora, adelantándonos al lunes que viene, que ya la Administración, y en este caso el Ayuntamiento de Ubrique también, pues vamos a tener que ir incorporando presencialmente a trabajadores, le estamos solicitando a los responsables de los distintos servicios que vayan haciendo una serie de propuestas a la alcaldía, en este caso, de cómo entienden que se podría desarrollar esas funciones y servicios que se prestan. Así, a lo mejor, pues determinados departamentos, pues no sé, contabilidad, por ponerte uno, o la parte de tributo, pues podría hacerse por turno, porque también el Gobierno de España nos dice, ¿no?, que también habrá que ver la posibilidad de implantar turnos para evitar, siempre todo esto va dirigido a evitar concentraciones en la medida de lo posible. Entonces, hacer turnos y también ver dónde se puede respetar en los puestos ya de trabajo la distancia de seguridad, de eso, al menos a 2 metros, y si no, pues también lo que es la implantación de mamparas con respecto a la atención de determinados servicios. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, Rocío, para ya el próximo lunes ir informando, ¿no?, de cómo vamos a ir incorporando al ayuntamiento, que ya de nuevo volvamos a tener esas puertas abiertas, ¿no?, si me permites el símil, para, uh-huh, que el ciudadano y ciudadana, pues de manera también directa, pueda ser atendido en su ayuntamiento. Es verdad que controlando las entradas, controlando los accesos a los distintos servicios, las distancias de seguridad, las condiciones, si no es posible, de seguridad en el aspecto de la mampara, en fin, en todos esos detalles, que es lo que se está viendo ahora para ya poder informar, ¿no?, detenidamente de cómo se va alcanzando. Y es todo un proceso de puesta en común con los sindicatos, los representantes sindicales, para ver, ¿no?, que dando cumplimiento a todo lo que es el marco normativo nuevo y extraordinario, que continuamente tenemos órdenes todos los días, cuando digo todos los días, incluidos los fines de semana, que suelen ser muy fructíferos, y bueno, y vamos adaptándonos como podemos. Entonces, mi agradecimiento también, porque eso es mucho tiempo dedicado, tienes que estar continuamente, pues bueno, interiorizando conceptos nuevos, tienes que estar ágil en la respuesta que puedes dar, y yo creo que el Ayuntamiento de Ubrique pues ha estado a la altura de esta situación. Con los representantes sindicales hemos adelantado ese paraguas general del Ayuntamiento, y ahora conforme estamos comentando, ¿no?, ya tenemos que ir especificando los distintos servicios, en esta semana los que hemos comentado, biblioteca y espacios culturales y expositivos, y ya la semana que viene pues el resto también de servicios que esperemos nos dejen abrir ya, ¿no? Claro, poco a poco se va a ir completando, ¿no?, al mismo tiempo que van llegando todas instrucciones que corresponden a las distintas fases de la desescalada, pues también nosotros poco a poco nos vamos incorporando y ofreciendo esa apertura de los distintos servicios municipales, siempre y cuando, bueno, porque se cumplan con todas esas condiciones, ¿no?, que se tienen que cubrir. Sí, porque además, uh-huh, Rocío, una parte importante también, y perdona un segundo, uh-huh, en la negociación que, bueno, no era negociable, ¿no?, porque te lo marca el Gobierno de España, pero, por ejemplo, los distintos servicios también hay que identificar, ¿no?, por parte del trabajador afectado o trabajadora, sus condiciones particulares. Todo esto va dirigido, como decía, a intentar de evitar concentración de personas para evitar, por tanto, la expansión del virus, y luego también seguir manteniendo los grupos vulnerables, ¿no? Entonces hay determinados aspectos de salud individual que, si se tienen determinadas, bueno, pues expedientes, informes médicos con respecto a su situación de salud, pues no lo va a hacer compatible con la incorporación presencial del servicio, ¿no? Entonces, ahora también en ese proceso tenemos que informar a los trabajadores para que comuniquen que si tienen alguna de las, si forman parte, ¿no?, de alguno de esos grupos que establece la autoridad sanitaria en cuanto a grupos vulnerables, pues tienen que darlo a conocer a Salud del Trabajo, al Servicio de Prevención, que ya tramitará como estamos diciendo, pues que no se incorpore al servicio. También la conciliación familiar, actualmente lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Las familias y los trabajadores y trabajadoras seguimos teniendo a nuestros niños y niñas en casa, y eso supone también que hay trabajadores y trabajadoras que no van a poder incorporarse con normalidad al centro de trabajo presencialmente, y también tendrán la opción y el derecho de comunicar esta situación para que, teniendo menores de 14 años, pues puedan compaginar, ¿no?, lo que es la familia y la atención a menores y dependientes también, con respecto a sus también obligaciones profesionales. Entonces, esto es lento, porque eso además tiene que ir comunicándolo el trabajador, no por protección lógica, ¿no?, la protección de datos, y se tiene que ir moviendo. Entonces, al final, a lo mejor un departamento de 4 o 5 personas, pues quizás pueden solo presencialmente incorporarse 3, y a lo mejor con una las funciones no específicas de atención al usuario, pues bastaría, y se harán turnos en los días para que esas personas se vayan turnando. En fin, que hay que tener detectado también toda, bueno, pues al final las personas, los trabajadores y trabajadoras que cuentas para también la incorporación efectiva y presencial, ¿no?, en el centro de trabajo que le corresponde. Bueno, pues ahí queda también esa incorporación, como decíamos, que se va a ir desarrollando para la recuperación, o más que la recuperación, porque como bien ha dicho desde el principio, se ha estado trabajando de manera telemática desde casa, pero para bueno, pues que la atención sea presencial, ¿no?, de cara al usuario de todos estos servicios municipales. Nos quedamos aquí. No sé si hay alguna otra cuestión más que quieras añadir en la jornada de hoy, de todos los temas que hemos ido abordando. Y si no, bueno, pues despedimos este encuentro de actualidad. Sí, seguiremos en contacto, Rocío. Uh-huh. Bueno, en la jornada de hoy yo creo que hemos abordado las novedades más destacadas, y seguiremos continuamente a diario, uh-huh, informando de bueno, de los avances, de las novedades, también del seguimiento, ¿no?, de aquello que se va poniendo en marcha, y bueno, y a vuestra disposición. Uh-huh. Agradeceros también que tengáis, en este caso, al pueblo de Ubrique, pues continuamente informado de lo que va aconteciendo en nuestro pueblo, y agradeceros esa preocupación, y seguiremos en contacto. Son días en los que no tenemos que estar continuamente informando, ¿no?, de esos avances que se van produciendo. Uh-huh. Pues con toda esa información estaremos aquí, como cada día, ofreciéndosela a los oyentes de Radio Ubrique, y bueno, pues siendo un poco ese altavoz también, ¿no?, de todo lo y que también acontece. Dime una cosa, Rocío, sí que es verdad que la jornada de ayer tarde teníamos pendiente una reunión con la Asociación de Comerciantes, perdón, de Ubrique, uh-huh, con la ACU, y ya ayer por la tarde pues tuve oportunidad de reunirme con su presidente y con la concejal de Comercio, y estuvimos también valorando, ¿no?, lo que ya tuve ocasión con la Asociación de Hostelería, para, bueno, en el cómo estamos trabajando esas bases, ¿no?, de ayuda en el municipio, que es lo que espero poder concretar más pronto que tarde, y tuvimos pues bueno ese encuentro para el análisis, también compartir las inquietudes pues que toca en esta situación extraordinaria, y agradezco a la ACU pues esa implicación también, ¿no?, en la defensa del comercio de Ubrique, donde el ayuntamiento lo ha tenido muy en el objetivo de poder aportar todo lo que está en nuestra mano. Lo hemos hecho a través de esta campaña que se ponía en marcha por parte de la concejala de Comercio, y que esperemos también ya se vaya manifestando, ¿no?, en hechos concretos, como estas posibles ayudas, que ya tendremos ocasión de, cuando estén perfectamente definidas y con todos los informes técnicos oportunos, con viabilidad, pues se informará a todo el mundo de cómo se podrá hacer y a quiénes, ¿no? Pues también otro planteamiento en torno al ámbito de la reactivación del comercio local, uno de los temas que desde luego interesa y de los que hablaremos también en sucesivas semanas. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo, a cuidarse y a ser prudente también. No nos confiemos, que tenemos que estar permanentemente en alerta, porque el COVID sigue estando aquí con nosotros y hay que intentar seguir frenándolo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias. Venga, gracias a vosotros.